Hola, bienvenidos a un nuevo programa de La Bella Durmiente. Estamos en nuestro programa número 24. Ya sabéis, en directo cada dos viernes. Hoy es viernes 28 de diciembre. Estamos terminando el año y empezando este programa. En el programa de hoy vamos a tener dos entrevistas, una con un miembro de la revista Terra Cremada, una revista que conocíamos hace poco tiempo y que nos ha parecido interesante contactar y reseñar para hablar de ella. Y en el segundo bloque tendremos a un miembro del grupo editorial Bardo Ediciones de Barcelona, que también nos hablará de este proyecto. Queríamos empezar, como siempre, saludando a toda la gente que nos escucha aquí en Granada en el 107.1 de la FM, la gente que nos escucha online, radioalmaina.org, labelladurmiente.radioalmaina.org, y recordaros otra vez más nuestro correo electrónico, la forma de contactarnos, radio.labella@gmail.com. Ya sabéis que tenéis alguna convocatoria, una manifestación de la que queréis que se hable, un colectivo que estáis preparando unas jornadas o cualquier tipo de actividad, algún tema interesante que no conozcamos y que os apetezca que demos la información a toda esta gente que nos escucha, que nos queréis decir lo bien que lo hacemos o lo mal también, pues ya lo sabéis. Radio Almaina, La Bella Durmiente, radio.labella@gmail.com. Y como decíamos antes, vamos a empezar con una entrevista que grabamos ayer por la tarde a un miembro de la revista Terra Cremada, una publicación de análisis y reflexión desde el entorno antiautoritario de Barcelona. Así que sin más, os dejamos con la entrevista. Ya sabéis, estamos en La Bella Durmiente, en Granada, y que no se despierta, oye. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hemos visto que ya está cogiendo cierta estabilidad el proyecto, ¿no? Ya es el tercer número, que ya... Explícanos de todas formas en qué contexto y qué os lleva a plantearos hacer una publicación como Terra Cremada. Bueno, pues la revista surge más o menos hará unos 3 años. Y bueno, como has dicho, somos una revista de Barcelona y surge cuando pues un grupo de gente pues empezamos a ver que hay ciertas dinámicas que se llevan en las luchas que se van repitiendo, ¿no? Ciertos problemas o ciertos obstáculos con los que siempre nos encontramos y que parece ser como que no se reflexiona sobre eso para intentar superarlo, ¿no? Y por otro lado, lo que veíamos es que de cuando sí se dan esos debates en las asambleas o en los grupos en los que estamos, pues muchas veces esos debates no trascienden de ese grupo, no llegan a otra gente que se puede encontrar también con esos problemas. Entonces, pues vimos importante también, porque en ese momento en Barcelona tampoco existía ninguna publicación que tratara de ese tipo de cosas, de análisis, ¿no? Solían ser más pues periódicos que trataran de noticias de actualidad o poca cosa más, ¿no? Entonces veíamos la importancia de hacer una publicación que lo que transmitiera fuera pues esos análisis sobre las luchas que participábamos, ¿no? Leyendo la revista y sobre todo viendo la editorial, veis que la elaboración de los contenidos se hace desde el propio colectivo editorial. ¿Cómo hacéis este trabajo? Correcto. Pues claro, normalmente otro tipo de publicaciones o se deja un poco la libertad total a las personas que escriben los textos, siempre y cuando sigan una línea, para que aporten el texto y a partir de ahí se publica, o hay un grupo editorial que en base a los textos que se hacen una selección, ¿no? O sea, nosotros como la parte del debate, ¿no?, y ese análisis lo vemos un objetivo en sí mismo, pues los mismos textos y la misma elaboración de los textos vemos importante que sea colectiva. Evidentemente, luego no todo el mundo escribe cada uno de los textos, pero sí que los textos siempre salen a partir de un debate que hemos tenido, ¿no? A veces se hace una propuesta de texto, sobre la propuesta se debate, se retoca y diferentes personas van metiendo mano, y otras veces se hace un debate y sobre las cosas que salen en el debate se hace un primer boceto, ¿no? O sea, tampoco tenemos una manera de funcionar sistemática, pero sí que vemos eso de que la parte del debate colectiva después se tiene que transmitir en un texto también elaborado colectivamente. Otra de las cuestiones es que la revista es gratuita, ¿no? Y creo que saca ahí 2.000 copias, 1.000 en castellano y 1.000 en catalán. ¿Por qué esta apuesta por el bilingüismo y cómo conseguís financiar un proyecto tan, tan ambicioso? Pues, claro, por ejemplo, para empezar, el primer número en papel solo salió en catalán. O sea, nosotros decidimos publicar la revista en catalán y el primer número hicimos una tirada en papel, pero solo en catalán. Sí que es cierto que hicimos una edición en castellano que estaba maquetada y estaba en la página web para quien quisiera descargarla. Pero en un primer momento solo hacíamos en catalán. Luego ya a partir del segundo número, como hubo gente en otros puntos del estado que mostró interés en la revista, pues nosotros planteamos que como la revista, que esa es otra de las cuestiones, ¿no? También que nos gustaría hablar, como la revista es gratuita, el coste que tiene lo solemos pagar con cuotas entre las personas que participamos, ¿no? Entonces, claro, podíamos asumir el coste de la edición en catalán, pero no podíamos asumir el coste de las dos ediciones, ¿no? Entonces, a medida que hubo gente que mostró interés y decidió aportar económicamente para que esa revista pudiera salir en papel en castellano, pues ya el segundo número ya salió en castellano también en papel, y con el tercero ahora ha pasado igual, ¿no? Entonces, claro, es por nuestra parte, aunque nosotros estamos haciendo la revista en catalán, ¿no? Sí que vemos importante que lo que nosotros, esas mismas reflexiones que estamos haciendo, sí que pueda llegar a gente de otros sitios que a lo mejor el catalán no lo va a saber, o sea, no lo entiende porque no lo sabe, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, si se va a encontrar con procesos de lucha o con problemas iguales a los que nos hemos encontrado nosotros, pues veíamos importante que a esta gente también le llegara, ¿no? Entonces, de ahí el por qué sale también una edición en castellano. Claro, nosotros ahora mismo en la revista somos 8 personas. Ha ido variando el número de gente, pero más o menos hemos sido siempre esta gente. Claro, como el propio proceso de la revista es lento y también el hecho de la traducción para que también esté en el otro idioma y todo el proceso de edición y todo eso lo alarga. Claro, no es lo mismo asumir el coste de una revista, a lo mejor que haces mensual, que una revista que a la práctica está siendo anual, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, el coste a nivel individual es totalmente asumible. Aparte, para nosotros es importante que la revista fuera gratuita, porque no suele haber, por lo menos aquí en nuestros ambientes, una cultura de la revista. Y ahora empiezan a haber más revistas, pero la gente o va del periódico gratuito, del fanzine a un precio reducido, al libro, ¿no? Y el formato revista como que no suele tener mucha atracción, mucho enganche para la gente, no sabemos por qué. Entonces nosotros también queríamos apostar por un formato que no fuera periódico, que no fuera fanzine, pero que a la vez pudiera llegar a la gente, ¿no? Que el hecho de tener un precio no hiciera que la gente le tirara para atrás por esa falta de costumbre de no sabemos por qué, ¿no? Entonces, hemos visto también que, aparte con la edición en castellano, que cada vez ha habido más gente que ha ido poniendo dinero para que pudiera salir, también con la edición en catalán, ya del segundo al tercer número, ya con este tercer número que ha salido, ya ha habido gente también que se ha acercado a nosotros para darnos dinero, ¿no? Que para nosotros es un poco como también tendría que ser las cosas, ¿no? Que los proyectos funcionan porque la gente les apoya y no solo las personas que están participando de él, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, a nosotros ya, como te decía, la edición en catalán ya la podíamos asumir, ¿no? Pero incluso ahora ya con las colaboraciones que hay, pues te puedes plantear de si ves que esta primera tirada o estas primeras tiradas que hemos hecho de 1.000 números vemos que no llegan o que se puede asumir una tirada de más números, ahora con esas aportaciones de la gente, pues ya te lo puedes plantear más en serio. Bueno, pues si quieres podríamos pasar a hacer un repaso de los contenidos de este tercer número, ¿no? Porque desde el número 2 al número 3 el contexto social en la calle ha cambiado mucho, ¿no? O sea, ha acelerado mucho las cosas y han pasado muchas cosas en la calle. Yo creo que habéis sacado bastantes reflexiones de esas experiencias, sobre todo en las ocupaciones de plaza o alrededor del 15M, ¿no? Que a lo mejor es uno de los puntos recurrentes en este tercer número de Terra Cremada, ¿verdad? Pues, de hecho, es curioso porque ha sido interesante no solo ahora mismo, por ejemplo, hablar del contenido del tercero, sino del pasar del contenido del segundo al tercero. Porque, claro, el segundo número salió en mayo, un par de semanas antes de las ocupaciones de plazas. Y los dos textos, así como principales, por ser los más trabajados y los más largos, que había en el segundo número, uno era de la crítica a la democracia y el otro era el hablar de la violencia como herramienta política, ¿no? Entonces, claro, justo salió y también hicimos copias de esos textos también para repartir aquí en Plaza Cataluña, en Barcelona, y de hecho, o sea, parecía como que lo hubiéramos hecho aposta, ¿no? Y de hecho, o sea, tuvo muy buena acogida y para mucha gente, pues como que les gustó que se pudiera hablar en profundidad sobre esos temas de esa manera en ese momento, ¿no? Claro, la evolución ha sido es que a partir de ahí, pues en esas luchas que han ido habiendo, que en algunas hemos podido estar participando, en otras, pues no, o ver más o menos qué pasaba, pues sí que hemos ido viendo también pues los problemas o las debilidades que veíamos en nuestros puntos de vista y en nuestras maneras de hacer, ¿no? Entonces, de hecho, uno de los textos principales de este tercer número, pues trata precisamente sobre eso, que, claro, acostumbrados a normalmente a estar con gente con planteamientos políticos muy cercanos a los nuestros, pues que cuando estamos en un contexto tan variopinto, pues que nos perdemos, que no sabemos qué hacer o cómo hacer, y intenta, pues, rompiendo una lanza en que sí que hay que participar de situaciones como esta, no en general, no tampoco en cualquiera de las luchas o contextos así que surjan, pero sí rompiendo una lanza en el que hay que arriesgarse y hay que participar de estas luchas, pero reconociendo de que no las tenemos todas que no las tenemos tampoco tan claras, que las dudas surgen, que los problemas surgen, pero que bueno, que es la manera de superarlo, ¿no? Uh-huh. También a raíz de este contexto de así como de luchas más heterogéneas, hay dos textos más. Uno se llama el de Quemaremos todos los micrófonos y el otro el de Hay sumas que restan, que ha sido pues a partir de cosas que hemos visto participando de estas luchas, ¿no? El Hay sumas que restan habla concretamente de gente con la que nos hemos podido encontrar, sobre todo también una actitud generalizada por mucha gente de crear situaciones de movilización por la movilización en sí misma, ¿no? De crear movimiento por crear movimiento, ¿no? De que cuantas más personas estuviéramos participando a algo, pues mucho mejor, ¿no? Y entonces, como que es una crítica a ese tipo de actitudes, ¿no? Porque, claro, si fuera algo que se da así más o menos por inercia, por no saber qué hacer cuando nos hemos juntado unas cuantas, pues no pasa nada. El tema es que esto lo hemos visto de gente que lleva muchos años haciendo cosas políticas, de gente que ya hemos hecho cosas juntos, que eso, vamos, que es gente que ya tiene también un haber y un bagaje político, en el cual pues no acabamos de entender si era por un no saber hacer que lo dudábamos o simplemente por eso, por querer generar una situación de frenesí político, que aunque no llevara nada, pues estar como siempre al ahí como en lo alto de la ola, ¿no? Sí que es una diferencia a lo mejor de a lo mejor lo más clásico de, pues mira, una manifestación, cuanto más gente mejor, pero sí que se le suma una parte cuantitativa, en el sentido de que no solo vale la manifestación con mucha gente, sino también pues buscar pues también determinadas situaciones o determinadas acciones que rompen con lo típico que podemos hacer siempre, pero aún así no dejan de ser cosas que buscan eso, ¿no? De que se acerque cuanta más gente mejor, ¿no? De crear como ese movimiento, pues, ese movimiento continuo que, pues, como en su momento puede haber sido lo de la ocupación de las plazas, ¿no? Es ese momento apoteósico, pues intentar mantenerlo en la eternidad, pero sin ir hacia ningún lado, ¿no? Entonces era un poco crítica este tipo de situaciones. Y el de quemaremos todos los micrófonos, ponía, o sea, salen varios ejemplos, ¿no? Pero era sobre todo el cuando nos hemos visto que en determinadas situaciones la asamblea o la ausencia de la asamblea puede ser un problema, ¿no? Y no hablando tanto en su sentido de como forma de funcionar, ¿no? Que nosotros sí que apostamos por la asamblea como forma de funcionamiento, pero sí el hecho de que hay determinadas situaciones que el tener que plantear una asamblea para decidir qué se va a hacer, pues desde nuestro punto de vista ya es decidir qué se va a hacer, que es sentarse y hacer una asamblea, ¿no? Y poníamos varios ejemplos y desde nuestro punto de vista ilustrativos, ¿no? Que uno de ellos era eso de que al final de una manifestación donde había habido cierta tensión con la policía y había habido unos pequeños disturbios, llamar a hacer una asamblea, en realidad lo que se estaba llamando era a que se calmara esa situación, ¿no? Y otro ejemplo también que poníamos era el ejemplo del intento de desalojo de Plaza Cataluña, que ahí al revés, en ningún momento se planteó hacer una asamblea, y que precisamente por eso, pues un poco, pues todo el mundo, pues a su manera, pues intentaba parar el desalojo y que por eso pues se pudo ver ahí una suma de tácticas diferentes que se vio compatible y que se vio efectiva, ¿no? Entonces, eso, por eso digo, de como que ese hilo conductor que te decía de ese tipo de luchas heterogéneas, a partir de ahí hemos desplegado esos otros temas que veíamos más específicos. Otro de los temas que hemos tratado en este texto, así bastante ampliamente, era el de que se llama autogestión de la miseria o miserias de la autogestión, que trata sobre los, porque claro, también hemos visto que a raíz de no solo de la ocupación de plazas, sino de todo lo que se ha generado como crítica a la situación que se está viviendo, como una necesidad de búsqueda de alternativas al capitalismo, pero desde el ya, desde mañana puedo llevar este tipo de vida que ya es no capitalista, ¿no? Siempre desde un punto de vista económico nos estamos refiriendo en este texto, ¿no? Entonces, desde lo que puede ser las bancas éticas, lo que puede ser el mercado de intercambio, lo que puede ser, también hablamos ahí de las cooperativas, ¿no? Uh-huh. Que bueno, habla de muchas más cosas, también que quede claro, nosotros no es que estemos haciendo una crítica de estas formas de hacer en concreto, sino sobre todo eso, que se plantee como que simplemente por llevar este tipo de prácticas, se puede lograr o sea, superar el capitalismo, ¿no? O sea, como si se pudiera acabar con el capitalismo simplemente ignorándolo, ¿no? Sí. Entonces, veíamos que era importante hablar de esto precisamente por eso, porque a raíz de estas situaciones como que mucha gente le estaba poniendo como muchas ganas y sobre todo mucha ilusión a este tipo de cosas, ¿no? Y claro, o sea, como que el problema de esto es como es movilizarse o sea, tanto a nivel de gente como de recursos y de energías hacia un callejón que a la larga es sin salida, ¿no? Sí, y por último, perdona, hay otro texto que este sí que podría estar como un poco desligado de ese hilo conductor, que es el primero, que habla un poco sobre lo que es la crítica, ¿no? El hecho de criticar. Y lo veíamos importante también por un lado, porque por la propia temática que suele tratar la revista, ¿no? Que aunque no sea una revista de crítica en sí, sino hace más análisis, sí que veíamos por experiencias propias aquí en la ciudad, pues el hecho de eso, ¿no? De cómo se hacen las críticas, el cómo eso pues acaba afectando a la gente que hay alrededor o las críticas que tú haces, que al final rompen los posibles puentes que podrías tener con otra gente, pues veíamos importante hacer un texto también sobre eso. Bueno, si termináis la revista con unas reseñas, ¿no? de algunos ¿sí? libros, algunos textos, que de algunos ya hemos hablado uh-huh. aquí en el programa, como puede ser 15M o puede ser Bajo la Forma de Rebelión. Uh-huh. También habláis sobre el incendio milenarista, sobre la publicación Aversión. Y bueno, no sé si se nos queda algo por comentar, si te apetece añadir algo más para cerrar la entrevista. Pues, bueno, precisamente, o sea, sobre este tercer número en sí, tampoco tendríamos muchas sin más que decir. Lo único es eso de que, claro, precisamente lo que sí que notamos a faltar un poco con la revista, que no es que no se haga, pero como que ya es un común llamamiento así más explícito, es que pues de la misma manera que nosotros estamos haciendo un debate y poniendo en común esos análisis para por si a otra gente le sirve, claro, lo que nos falta muchas veces es que haya un retorno, ¿no? De eso mismo que estamos diciendo, de gente que esté viviendo situaciones parecidas o que haya vivido situaciones parecidas, y ya sea para decir de, ah, pues sí, pues nosotros también hemos visto esto, o no lo habíamos visto, pero ahora esto pues nos está ayudando, o todo lo contrario, ¿no? A decirnos, ah, pues mira, nosotros hemos llegado a una conclusión totalmente diferente pasando por una situación parecida, ¿no? Entonces sí que vemos que nos falta ese retorno, que es para lo que, desde mi punto de vista, por ejemplo, a mí personalmente, para lo que debería servir también muchas veces las publicaciones, ¿no? No tanto para traspasar una información en sí de manera unilateral, sino para establecer lazos entre la gente, ¿no? Porque es a partir de eso que tú transmites, es con lo que te puedes ver reflejado con otra gente cuando lo lea, ¿no? Entonces sí que nos gustaría pues que hubiera más retorno sobre lo que escribimos, pero también ya directamente como que nos tendieran algo, que nos pusieran algo sobre la mesa sobre lo que a lo mejor no nos hemos planteado o eso, pues viendo a ver también lo que está hablando, lo que está discutiendo otra gente o las conclusiones que llega a otra gente, ¿no? Para que sea así como todo como un poco más colectivo, ¿no? En ese sentido, que se salga ya más del proyecto concreto nuestro. Bueno, creo que esa reflexión también la hacemos desde aquí, ¿no? Creemos que muchas veces desde los colectivos, de los grupos de gente que está trabajando políticamente en nuestro ámbito, no hay esfuerzo en transcribir o pasar a papel esas reflexiones que se pueden llegar a hacer en los colectivos, ¿no? Y muchas veces a lo mejor ni tampoco se puede que se esté cayendo un poco en el activismo y no se gaste tiempo en reflexionar o en pararse a ver qué se está haciendo, ¿no? Por ahí sí que os puedo dar la razón y compartir esa reflexión. Desde aquí, daros muchos ánimos con todo este trabajo. Desde La Bella Durmiente nos parece que es una forma tanto de cómo hacer un proyecto, de cómo elaborar unos contenidos que nos parecen muy interesantes. O sea que os animamos a que continuéis en esta línea. Y solo recordar un poco los contactos y de cómo conseguir la revista o la página web, el correo y tal, para todos aquellos oyentes que quieran conocer esta publicación. Pues nosotros tenemos una página web que es terracremada.pimienta.org, que en la página web se pueden descargar los números anteriores y los textos. Lo que pasa es que, porque somos un poco fetichistas y porque se lee mucho mejor en papel, animamos a que la gente lo lea en papel y no lo lea en formato virtual. Y aparte, hemos colgado hace un par de días en algunos sitios en internet donde se puede encontrar, por lo menos donde seguro ya se ha distribuido. Pero de todas maneras, si alguien tiene alguna duda, si escribe a terracremada@pimienta.org, que es nuestro correo, le podemos decir, pues según la zona donde esté, dónde podría conseguirlo. Porque claro, también lo malo es eso de que, como para la de catalán, al distribuirse también en un territorio más pequeño, pues puede llegar a más sitios. La de castellano, que intentamos que llegue a bastantes sitios, al final a algunos sitios llegan pocas copias, ¿no? Entonces, si alguien quisiera conseguir alguno y en su zona, en los sitios donde normalmente podría encontrarlo, no está, pues que nos escribe, nosotros le decimos. Bueno, recordar a los oyentes que nos escuchan desde Granada que aquí lo podéis conseguir, todavía queda alguna copia en la Biblioteca Social Hermano Osquero, aunque ya no son muchas. Correcto, sí. Y creo que poco más. O sea, mil gracias por la colaboración y por contarnos vuestra batalla con el Terra Cremada. Bueno, gracias a vosotros. Y esperamos seguir en contacto y seguir siguiendo la pista a este interesante proyecto. Un saludo. Venga, un saludo. seguimos en La Bella Durmiente. En junio de 2012, Bardo Ediciones publicaba el libro Delta en Revuelta, piratería y guerrilla contra las multinacionales del petróleo. Un libro que ya reseñamos brevemente en su momento y que relata la insurrección del Delta, una guerrilla anticolonialista contra las multinacionales petroleras que se arma saboteando a la industria del petróleo, que lucha por el fin de la contaminación de sus tierras y porque sean las comunidades locales las que vuelvan a controlar los recursos de estas tierras, de las propias comunidades. Una lucha contra estas empresas y contra la represión militar que las respalda. Como este libro en su momento nos pareció interesante, hemos querido contactar con un miembro de la editorial Bardo Ediciones para que nos hable un poquito sobre esta editorial. Así que vamos a llamarle por teléfono y a ver qué nos puede contar sobre este proyecto. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Sí, sí. Muy buenas. ¿Tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues bueno, no sé si me has escuchado que estábamos ya presentando por encima Bardo Ediciones. Estábamos hablando de una de vuestras últimas ediciones, la de Delta en Revolta. Y bueno, queremos preguntaros, a ver si nos puedes contar un poco cómo empieza este proyecto y cuáles son los motivos que os hicieron empezar con esta editorial. Bueno, en un principio la idea era, no sé, habían varios textos que pensábamos que podían ser interesantes traducir y publicarlos y, no sé, poco a poco. Al principio era la idea simplemente de traducirlos y luego se tradujo en lo de crear la editorial, ¿no? Uh-huh. Y nada, poco a poco, no sé, fuimos sacando libros y bueno, ya llevamos 10 títulos. ¿Cuánto tiempo lleva Bardo? Pues el primero lo hemos sacado a final del 2009 y o sea que 3 años ya. Ajá. Como decía, sí, hasta ahora habéis publicado varios libritos. Si echamos un vistazo rápido al catálogo, encontramos libros como Cuadernos Antimilitaristas, Civis Pacem, Patagonia Petrolera, Ejércitos en las Calles, Ana y las Otras. O sea, yo lo que veo es que abunda mucho el contenido de tipo antimilitarista, ¿no? Sí, bueno, desde un principio, desde el primer título que editamos, Fuego a la Pólvora, la idea era eso, traducir textos o escribir o pedir a la gente que escribiese textos que hagan la relación entre petróleo y guerra o, no sé, invasión por recursos, por lo que se llama recursos y guerras, militarismo y la conexión que hay entre esas cosas. Y bueno, y más o menos todos los textos que fuimos sacando van en esa línea, pero aparte también queríamos recuperar hay algunos textos viejos también de, no sé, de autores que nos parecían interesantes y ahí también ahí entra el libro de Alfredo Bonanno que habla sobre el concepto de violencia revolucionaria en Malatesta. Uh-huh. y el libro de la ciencia socialista de, que recopila tres textos de del inclasificable Majaisky. Lo que también nos llamaba la atención de este material que editáis es la cuestión de los precios. Creo que el libro que más dinero cuesta ahora mismo es el de Delta en Revolta, precisamente, ¿no? Que cuesta 5 euros. Sí, O sea, son precios sí, son como bastante bajos, ¿no? Sí, porque claro, la idea desde el principio, claro, la idea en sí no era, no sé, no era crear una empresa o una cooperativa o no sé, como algo que mueva dinero, sino la idea era mover, o sea, los textos en sí, pues por eso pensamos que lo mejor era venderlos a lo más barato posible, no sé, incluso algunas, no sé, incluso algunas ediciones pues se vendían a menos de lo que costaban. Más o menos esa, o sea, la idea era mover, o sea, como cuando tienes cualquier otro proyecto, ¿no? Como vosotros con la radio o yo qué sé, o uno los que tiene una asamblea contra no sé qué, pues buscar, no sé, la manera de que tus ideas no se transformen en un producto, sino poder hacerlas que se muevan. Claro, a diferencia de otros proyectos, pues una editorial, no sé, depende mucho de, claro, de la imprenta, ¿no? El papel, de cosas que valen bastante dinero y pues, claro, es, o sea, se tienen que vender, ¿no? Pero, claro, la idea en sí es, o sea, lo más importante para nosotros es el contenido, ¿no? Pero bueno, intentamos también, yo que sé, que las presentaciones, no sé, que sean baratas no quiere, no tenga por qué ser que sean unas ediciones... Sí, más cutrecillas, sí, ¿no? O de peor calidad. Sí, yo claro. En eso sí que veo, sí, en vuestra editorial, que la relación calidad-precio y el trato que se hace del formato libro... me parece que está bastante cuidado, ¿no? Son, pues sí, libritos, sí, pequeños, pero sí que se nota que se le ha dado un trato cariñoso, digamos, y que está cuidado. Claro, porque la idea es que también es eso, ¿no? O sea, que alguien al que le llegue, pues claro, si tiene una letra, no sé, muy pequeña, una fotocopia mal hecha y... no sé, y claro, y le faltan páginas, pues yo qué sé, eso a todos pues nos... No sé, una editorial que eso, te lees el primer folleto y está así, pues el siguiente igual no te lo lee. Por eso, no sé, mola que la edición... Y que eso, que sea así más agradable, digamos. Bueno, porque yo creo que hay una relación, ¿no? Entre cómo... No sé, más que nada en nuestra cultura, ¿no? Que es muy visual... una relación de cómo lees algo que tiene una presentación, no sé, un poco más así, más cuidada, no sé, yo por experiencia personal, ¿no? Porque yo que sé, a mí me atrae más un libro que tenga una edición un poco más, no sé, que ves que está más trabajada, que... Y bueno, y con las traducciones y los textos mismos, o sea, las primeras ediciones están... por ejemplo, llenas de faltas de ortografía y fallos, y o sea, intentamos ir aprendiendo también a medida que pasa el tiempo, ¿no? Aprendiendo más, yo que sé, perfeccionando nuestro conocimiento de las lenguas y de la gramática castellana y eso. O sea que, no sé, también es un aprendizaje para nosotros. Claro, y hasta ahora, ¿cómo está respondiendo la gente...? En cuanto al interés despertado por vuestros libros, en este poquito tiempo que lleváis, ¿cómo se está pasando? Pues bien, bien, o sea, en general, bien, más que nada, o sea, se mueven y la gente, o sea, la gente que nos comenta algo, pues se lo lee, y eso ya es bastante, ¿no? Ya. O sea, que se mueven y encima la gente... O sea, que te comenta, igual, no sé, ha reflexionado sobre algo que ha leído, no sé, está... Yo creo que eso siempre es positivo. Justo antes, además, hablabas, pues eso, del trato de... Pues la gente que le gusta tener un libro en las manos, que esté bien cuidado, bien diseñado y demás. Decir también que en vuestra página web se puede descargar cada libro en formato PDF de manera gratuita. Ah, sí, sí. Sí, no, y también eso, por ejemplo, nosotros, no sé, editoriales de Chile, de Uruguay, de otros sitios, pues nos piden los textos para hacer ediciones ahí, y claro, nosotros pues intentamos enviarle todo lo que, ¿sabes? No sé, para que no tengan que copiar y pegar el texto del PDF, pues intentamos enviarle, no sé, todo lo que necesiten para que... Porque claro, como la idea es eso, que los textos se muevan, pues... No sé, ahora, por ejemplo, hace poco me contaban una gente de Argentina, nos escribió para hacer una revisión del texto de Ana y las otras, y claro, porque ahí el tema de la... ¿no? De la trata de mujeres es... Bueno, es un tema muy, muy, muy presente, ¿no? Y muy actual. Sí. Y querían hacer una edición y claro, nosotros, no sé, le enviamos pues de todas las versiones de diferentes formatos que teníamos y todo para que, pues claro, no sé, ya que no les podemos mandar todos los libros que quisiéramos para que los muevan ahí o para que para lo que sea, pues que lo editen ahí. Yo creo que eso es lo mejor, no sé. Y bueno, ya sabes que teníamos poquito tiempo, todavía nos queda un poquito y te quería preguntar para ir terminando sobre el... Me llamaba la atención en el libro del Delta en Revuelta, hay alguna vez que lo he dicho en medio castellano, medio italiano, porque esto lo conocía yo de la versión anterior. Ah, claro, pues, que estaba editada, sí. Y me... Leía como vosotros desde Bardo decíais, esto es un libro para traerse esta guerra colonialista, ¿no? que están sufriendo en lugares como el Delta, que se habla en el libro, para traérnoslo para acá y tomar conciencia de esto, ¿no? La gente que estamos en esta parte del mundo. ¿Esto lo puedes explicar un poco? ¿Le quieres añadir algo a esto que para la gente que lo pueda entender mejor o que le claro, pueda despertar interés? Pues, bueno, yo creo que habla bastante por sí solo, si lo ves en el contexto del libro, ¿no? Eso, pero, no sé, para empezar, las empresas que están ahí en el Delta del Níger, por ejemplo, pero, claro, el Delta del Níger es como un ejemplo así muy, no sé, como que encierra muchas cosas y es un buen ejemplo para que es, por ejemplo, la industria petrolera, pero no solo la industria petrolera, pero lo que es la, no sé, lo que llaman también neocolonización o recolonización, son, no sé, las empresas que están ahí explotando y oprimiendo y financiando paramilitares y financiando los ejércitos estatales, y son empresas que tienen sus sedes aquí, que son de aquí, que son europeas, que son norteamericanas. No sé, la relación que hay, o sea, entre lo que sucede ahí y lo que puede suceder ahí aquí también, por ejemplo, con el tema del fracking o de la muy alta tensión. O sea, que las mismas empresas que están ahí haciendo eso están aquí, ¿sabes? Que no es algo, no sé si me he explicado bien. Sí, sí. Me acuerdo me acuerdo incluso del caso que comentas del libro Patagonia Petrolera de Marc Gavaldà, ¿no? Como él, sí. Pues creo que fue justo hace un año más o menos, él hablaba de este tema de sufrirlo en carne propia en las propias Islas Canarias, creo que era, que había un proyecto petrolífero. O sea, esto de que petroleras multinacionales con cierta presencia, claro, bueno, en España actuaban, sí, sí, en Latinoamérica, también estaban empezando a destruir terreno aquí ya más cerca, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, ya ayer estuve en una charla de Marc, justamente, y él comentaba que, claro, él lo vivió, o sea, él es de la misma zona donde está la refinería de Tarragona, ¿no? O sea, que él ha vivido lo que es la contaminación, hay muchos casos de cáncer ahí también, o sea, que él, no sé, y claro, por ejemplo, lo que será la fractura hidráulica, que ahora, ¿no?, de repente está como, no, ahora se ve que por todos lados van a haber explotaciones. Pues no sé si te has quedado que en la introducción hemos puesto eso, ¿no?, de quizá no hay que ir al Delta del Níger, sino esperar a que aquí, ¿no?, se desarrolle más lo de la fractura hidráulica. En el momento que escribimos eso, pues no sabíamos tampoco que era para tanto, ¿no? Ahora parece que bueno, que aquí en Cataluña, que en Castilla y León, no sé, en toda la zona cantábrica, en muchos sitios, en Burgos, en Euskal Herria, no sé, por todos lados van a haber explotaciones estas de fractura hidráulica, que no sé si estáis al tanto del tema, pero es bastante, bastante, sí, bastante chungo, ¿no? Lo que bastante demoledor, sí. Hace unos cuantos programas tuvimos a un compañero, creo, ahora hablo de memoria, creo que era de la Asamblea de Burgos, me parece que era, que se estaban moviendo por este tema y estuvo aquí en el programa, sí. Igual, hablándonos sobre todo este tema del fracking, que llaman, ¿no?, en este término anglosajón. Sí. Y bueno, el tema, bueno, hace poco estaba leyendo, ¿no?, algunos textos sobre el fracking y ahí, o sea, hay empresas que están en, o sea, que mirando a las empresas que están metidas, no solo en lo que es la extracción en sí, sino las empresas constructoras que construyen las infraestructuras, o sea, hay una relación muy grande, ¿no?, entre eso, petroleras en Nigeria, petroleras aquí, fractura hidráulica, empresas que están en Irak, no sé, hay como, o sea, que no son tantas, ¿sabes?, las empresas estas, y no sé, y se, no sé, se tocan, ¿no? Igual, a fin de cuentas, es lo que, el capitalismo es eso, ¿no? Es como, no sé, ni siquiera las empresas estas también son bancos, ¿sabes? Son bancos que son los accionistas de estas empresas. Claro. O sea que hay que, no, cuando ves una situación de guerra como la que hay en el delta del Níger, hay que tener en cuenta que eso se financia de algún lado. Que el dinero sale de algún lado, que los proyectos salen de algún lado y que las poblaciones que se, digamos, no sé cómo decirlo, pero igual que se benefician de esa extracción petrolera, pues está en esta parte del mundo. Sí, efectivamente. Podríamos estar hablando de este tema mucho más tiempo. Vamos a tener que ir dejando ya la intervención, que sí que recomendamos a la gente que nos escuche, pues que le eche un vistazo y a ver si puede leer pues alguno de estos libros que habéis publicado en Bardo. El tema este, como tú decías, de la fractura hidráulica, ahora parece como que está bastante de moda, entre comillas, y bueno, pues lo dicho, que hay... Sí, bueno, más que de moda, es que es, claro, es una realidad que de repente no como que nos explota en la cara y es como, uy, mira, aquí también, ¿sabes? Claro. Y nada, que te tenemos que dejar ya el contacto, si no recuerdo mal, vuestra página web era bardoediciones.net. Y ahí están todos los textos que hemos sacado para descargar. Y no sé, y si alguien eso necesita en algún otro formato para lo que sea, pues ya que nos escriban. Para distribuirlo, ¿verdad? Muy bien. Sí, o si quieren en algún otro formato, pues alguna parte de un texto para editarlo o lo que sea. Ah, de acuerdo. De acuerdo. Pues muy bien, pues muchas gracias por recibirnos. A ti. Venga, y a vosotros por el programa. Venga, pues un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Continuamos ahora con la sección de reseñas. Vamos a ver si lo hacemos un poco rápido, que nos quedamos sin tiempo. Hoy solo traemos dos. Son unas novedades editoriales que igual que en el último programa decíamos, venimos de la Feria del Libro Anarquista de Madrid y hemos traído unos cuantos libros, pues nos faltaron unos poquillos que son los que ahora os vamos a comentar. El primer libro se titula El umbral del dolor. Está editado por el colectivo Autodefensa. La autora es Idoia López Riaño. Esta mujer fue conocida como La Tigresa durante su militancia en ETA y ella relata desde la cárcel sus dolorosas experiencias y las de sus compañeras de talego. De ahí el nombre, el título del libro. Ya que, igual como dice la propia autora en el prólogo, son historias que hablan de las debilidades humanas, de los sentimientos, de lo que puede llegar a suponer para una mujer vivir encasillada, impotente, tolerando todo lo que una vida estereotipada nos marca a cada una. Idoia lleva más de 18 años en la cárcel, ha pasado por diferentes cárceles del Estado español y del Estado francés, incluida la cárcel de Albolote de Granada, y actualmente se encuentra en la cárcel de Zaballa. El libro tiene 169 páginas y cuesta 5 euros. La siguiente y última reseña para hoy es el libro Los Invisibles, una reedición de la editorial Para Mí Nueva, creo que es su primer título, Materiales para la Subversión se llama, y esta edición nos vuelve a poner a disposición esta novela clásica a un precio bastante asequible para nuestros maltrechos bolsillos. En esta ocasión viene acompañado además por una cronología de la lucha armada en Italia desde 1976 al 78. Así que este libro es un testimonio subjetivo de la cotidianeidad de una generación que en la Italia de los años 70, que desde unas posiciones autónomas, críticas con las estructuras y el capital, se enfrenta a ellas. Nanni Balestrini, el autor, tiene una peculiar forma de escribir, bastante atípica, ya que no usa ningún tipo de puntuación en toda la novela. Esto al principio puede ser bastante chocante, pero en realidad no impide para nada que la lectura sea amena y dinámica. El libro cuesta 8 euros y tiene 354 páginas. Ya sabéis que estos libros los podéis conseguir aquí en Granada, en la Biblioteca Social Hermano Osquero, que está en calle Acera del Triunfo, número 27. También, si no estáis en Granada, los podéis conseguir a través de la página web de la biblioteca, que es bsequero.net. Y bien, os recordamos que durante estos días la Biblioteca Social Hermano Osquero sigue abierta de miércoles a viernes, de 6 a 9. Luego retomará su horario habitual de martes a viernes, con el mismo horario. Y también para los que nos escuchéis en directo, hoy viernes 28, que ya nos van a dar las 9, pues os comentamos que mañana, sábado 29 de diciembre, se montará un puesto con libros en el Mercadillo de la Zubia, un pueblecillo aquí a 5 kilómetros, de 10 a 1 de la mañana. Si lo buscáis, no tiene pérdida. Así que nada, despedimos el programa de hoy. No tenemos ninguna convocatoria para los próximos días. Los que estéis aquí en Granada ya sabéis lo que suele suceder el 2 de enero con las buenas gentes de aquí del lugar celebrando el tema de la toma de Granada. Hay gente que dice que no hay nada que celebrar, posiblemente. Y nada, pues ya sabéis, Radio Almaina 107.1, nos escuchamos dentro de 15 días. Estamos también online, ahí en la página web, labelladurmiente.rayalmaina.org. Y os voy a recordar otra vez el correo electrónico, así para ser un poco pesado. radio.labella@gmail.com. Así que nada, salud y revueltas.